fuiste para mí un misterio. Nunca me tomaste en serio. Y aunque yo seguí tu juego, no era ciego. Tú buscabas aventura, no querías ataduras. Te marchaste, ahora vuelves muy segura. ¿Qué es lo que habrás pensado? ¿Qué es lo que te has creído? Tú te has equivocado, ya yo no pienso volver contigo. ¿Por quién me habrás tomado? ¿Qué es lo que te has creído? Amaba, pero nada te importaba. Cuando menos lo esperaba, te alejabas. Nunca fuiste tan querida y ahora estás arrepentida. Yo lo siento, corazón, así es la vida. ¿Qué es lo que habrás pensado? ¿Qué es lo que te has creído? Tú te has seguido.